Y así volvemos a este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Teníamos un comunicado ahí dando vueltas sobre lo que estaba pasando en Santiago del Estero. Bueno, recordemos de que hoy estás escuchando este noticiero desde Rosario, Radio Popular Che Guevara, pero mañana la radio va a estar saliendo desde Córdoba. Les compañeros de Zumba La Turba, que queremos mucho. Y así continúa este programa que se hace en forma comunitaria desde muchas radios populares de todo el país. Nos llegó un comunicado, es verdad lo que vos decís, de gente, bueno, para que lo podamos difundir. Dice, este grito de dignidad que viene desde el monte santiagueño, ni un metro más, la tierra es nuestra. ¿No? Se pide justicia y respeto a los derechos del pueblo. Esto lo envía el conjunto de la Mesa Parroquial de Tierras de Nueva Esperanza y la Mesa Parroquial de Tierras del Salado Norte. Sucede que, bueno, ante toda esta bataola de represión, de desalojos y demás... Sí, que recordemos que a uno de los compas lo quieren prender fuego. Sí. Entonces, sea, a ese punto estamos, no es menor este dato. De violencia total. Hoy a las 10 de la mañana se llevaba a cabo una... movilización campesina y asamblea en la Plaza de la Ciudad de Nueva Esperanza. Ellos dicen por la paz, la justicia, el respeto a la vida, los derechos, la dignidad campesina, repudiando la violencia, y piden por la vida del compañero Héctor Reyes Corbalán, ¿no? Ahí está. Esa es la cuestión. Así que bueno, nos hacemos eco. El tema siempre lo mismo, dice el comunicado, al uso desproporcionado de las fuerzas del Estado, la falta de respeto a los acuerdos entre las organizaciones del sector campesino indígena y el gobierno y la vulneración de las leyes que prohíben el desalojo de los campesinos. A esto se le suma la inequidad en la distribución de la tierra que Dios ha destinado para sus hijos e hijas. ¿No? Entonces se toman las palabras del Papa, que dicen, en la inequidad están las raíces de todos los problemas, de toda la violencia. Nos hacemos eco entonces como Radio Popular Che Guevara de este comunicado, nos unimos a este grito de dignidad que se escucha desde el monte, dicen nuestros compañeros, ni un metro más, la tierra es nuestra. Piden adhesiones, pasar por escrito al número de WhatsApp 549-381-4646-586. Ahí está. Bien, y seguimos con nuestras entrevistas, ya casi en el tramo final de este Enredando las Mañanas, por cierto, muy movilizante. Estamos en comunicación con un compañero, él es, lo tengo anotado por aquí, Pablo Laporte, presidente del Club Libertad. Bueno, en estas cuestiones, ¿no?, de los malabares que tienen que hacer los clubes de barrio, ¿no?, esto es muy preocupante, porque no son ajenos a las crisis económicas que nos golpean. Pero Norma, más allá de la crisis, ahora le vamos a preguntar bien... acá a Pablo, la cuestión es que hay acuerdos que no se respetaron. Bueno, vamos, ¿sí?, a ver de qué se trata. ¿Qué tal? Buenos días, Lisandro mi nombre, estoy acá con Norma, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Buen día, Pablo. Bueno, te escuchamos. No, bueno, sí, un poco lo que estaban diciendo. Sí. Es así, en primer lugar, la situación económica del país que nos pone en una situación crítica a los clubes, porque... digamos, ante el avance contra los sectores populares, y nuestros clubes se nutren de eso, de trabajadores, que hoy por hoy les está costando cada vez más pagar la cuota, sostener toda la familia en un club, y se empieza a sentir en la mora, en los atrasos de los pagos, se empieza a sentir en que les cuesta seguir siendo socios de los clubes, y por ahí familias de cuatro personas deciden que los chicos sigan haciendo deporte, pero los padres borrarse, y eso sumado al tema de las tarifas, que la verdad que desde 2016 para acá nos viene agobiando y cada vez más, digamos. Si bien tenemos una, en lo que es EPE y agua, una ayuda de la provincia, en el consumo, hoy el gas a los clubes por ahí que tenemos pileta, climatizando, está asfixiando. Claro, pero también había un acuerdo a nivel nación en el que el gas tenía como una vuelta, digamos, de lo que ustedes pagaban, creo que el 60% se reintegraba, ¿verdad? Es un programa de Nación que se llama Programa Clubes Argentinos, que por el cual la Nación se comprometía a devolver el 40% del valor total de todos los servicios. Vos tenías que estar inscrito en el programa y ahí cargar la factura, y supuestamente a los 60 días de haberlo cargado se te reintegraba el 40% de lo que pagaste. Esto no se está dando claramente. En el caso de Libertad, hace desde enero que no nos depositan ningún reintegro. Y estamos hablando, ya es difícil para nosotros sostenerlo a los 60 días, digamos, y ya reintegraran en tiempo y forma, porque estamos las últimas tres boletas de gas, todas andan alrededor de los 60.000 pesos. Así que ya eso es difícil. Pero ni siquiera están cumpliendo con eso y hace desde enero que no hacen ningún reintegro. Digo, además de esto, en Rosario hay 40 clubes que han podido acceder a ese programa. Que no son todos, claramente. No, porque son 400 los clubes de la ciudad. Así que, porque es bastante engorroso, porque los requerimientos son muchos, de papelería para acceder. Y porque está limitado también a clubes que tengan menos de 2.000 socios. Bueno. Sí, Pablo, ¿dónde está funcionando el Club Libertad? ¿Cuál es la dirección, el lugar? El Club Libertad está localizado en Felipe Moré 1150, en la zona oeste de la ciudad. Claro, y seguramente los chicos tienen un espacio donde poder disfrutar, donde poder hacer deporte y no estar en la calle, digamos, protegidos de alguna manera, ¿no? Lo que representa, claro, el club social, el club barrial, exactamente. Sí, tal cual, es lo que nosotros siempre decimos, por ahí. El trato que tienen los clubes barriales o los clubes en general, el trato que tiene cualquier empresa, me refiero a lo que es los costos, tanto de, por ejemplo, los trabajadores que tenemos y las cargas sociales, o lo que es servicios. Y el club en realidad tiene una función social, es una organización sin fines de lucro, que lo que hace es complementar el trabajo de una escuela, desde contener, desde educar. Y de hecho hace el trabajo que el Estado no llega a hacer. A lo mejor debería ser el trabajo que debería ser el Estado, pero como el Estado no llega, lo hacemos los clubes. Claro. Sin embargo, como tratado como cualquier otra empresa. Ante esta situación, ¿qué postura toman los padres, la familia, incluso el club en sí, ¿no? ¿Cómo sobrevivir para no tener que cerrar las puertas? ¿Con qué se puede ayudar, digamos? ¿Cómo podemos ayudar desde aquí, desde la radio? Nosotros hoy, por eso desde la red de clubes de Rosario, que es una organización que nuclea 70 clubes de la ciudad, estamos convocando a un foro regional de clubes esta tarde a las 19 horas en el Club Libertad para visibilizar esta problemática. Seguramente va a haber dirigentes políticos de muchos partidos para poder juntos buscar una solución a esto, que empezamos a ver y que nos empieza a preocupar. Digamos, lo que yo te decía de la mora, del 30%, es el comienzo. Y es una película que ya vimos, porque claro, por sí. 2001 el Club Libertad quedó con 90 socios. De esos 90 socios tuvieron que armarse una comisión directiva y levantarlo, sostenerlo, digamos, para que no cierre. Muchos otros clubes cerraron directamente sus puertas. Y te hablo de 90 socios en un club que hoy tiene alrededor de 1.700 socios. Claro. Impresionante cómo se fue gestionando todo, digamos, y manteniendo. Entonces, bueno, esto es lo que estamos buscando, es visibilizar el problema, tratar de buscar primero una respuesta en esto, que por lo menos en lo que se comprometieron, que no están cumpliendo en una primera instancia. Pero también seguir empujando con el tema de la tarifa social que deberíamos tener los clubes, por esto que te decía recién de la función que cumplimos. Y bueno, seguramente se está pidiendo desde los clubes el compromiso, de los socios. El tema es que entendemos que el socio del club sufre exactamente el mismo golpe de las medidas económicas del gobierno en su economía familiar. Y que por eso le cuesta. Y por eso estamos tratando de sostener, de no aumentar la cuota, porque si sabemos que si lo que se piensa, lo primero que se piensa es, bueno, trasladar eso a la cuota social. Y al hacer eso es donde terminás con estos 90 socios que ganan en 2001, claro. Porque prácticamente le vas cerrando la puerta, porque sí, no pueden pagarlo. Entonces, bueno, estamos o por ejemplo hacer un evento donde vos recaudabas para hacer alguna obra puntual, pues ya lo tenés que pensar, porque siempre es la misma gente la que termina participando de ese evento, gastando para esa tarjeta de una cena, de una venta de pollo o de lo que sea. Entonces, bueno, la situación la verdad que nos va llevando siempre hacia ese lugar y nos preocupa. Claro. Sí, es la desidia y la indiferencia de parte del Estado es brutal en este momento, ¿no? Entonces, recordamos, hoy... Está a las claras que hoy a las 19 horas en el Club Libertad. Ahí está, Club ahí Libertad. Es la concentración. Decinos bien la dirección otra vez, Felipe Moré. Felipe Moré, 1150. Ahí está, para todos los que quieran ir. Importante esto de la red de clubes, ¿no? No estar solo, sino un proyecto, digamos, colectivo. Es un proyecto colectivo porque la verdad que... Más allá de las diferencias de infraestructura o de cantidad de socios que tenga cada club, acá la esencia es una, claro. A ver, dentro de la red de club hay muchos de los clubes que están que tienen 300 socios y tienen cuotas sociales de entre 50 y 100 pesos. Entonces, para ellos una factura de luz de 10.000 es un montón. No, es una bestialidad. Sí, perdona el término, pero es eso. Ahí está. Pablo, bueno, muchas gracias por comunicarte, por estar acá en el aire de Radio Popular Che Guevara, y sabes que está abierto el micrófono, que cuentes con nosotros, que cuenten desde ahí, desde el club, para difusión de lo que sea necesario. Bueno, muchas gracias a ustedes y están invitados a participar esta tarde y seguramente nos seguiremos viendo. Dale, dale, un abrazo enorme y a no bajar los brazos, por supuesto, como hasta ahora. Seguro. Abrazo, gracias. Abrazo grande. Bueno, estábamos en comunicación con Pablo Laporte, presidente del Club Libertad de aquí de la ciudad de Rosario. Reiteramos, a las 19 horas en ese mismo club, la red de clubes, buscando nuevos caminos y ver cómo se sale de esta crisis tan impresionante. 60 mil pesos de gas. No, es una vez. Por bimestre, ¿no? Me imagino que será eso. 30 mil. Un monto de plata que está bien, estamos hablando de un club de 1000 socios, con pileta climatizada, pero el monto en sí mismo, ¿querés que te diga algo, Norma? Jamás lo vi en mi vida. No, plata. Jamás vi 60 mil pesos todos juntos. Agua, gas y... Esto es solo gas, hablando es gas, solo gas. Claro, falta la luz. Pero más allá de lo que venga, porque él lo justificaba justamente con la pileta, con todo, pero estamos hablando de montos desproporcionados, está... ese no cumplimiento por parte del Estado en el que no se lleva a cabo esta retribución, esta vuelta, digamos, este descuento. Para que se pueda emplear en el mismo club, digamos, de alguna manera. Y lo que más nos duele es esto, ¿no? La manipulación, el individualismo que hay, ¿no? La mezquindad que hay. Exactamente, los clubes significan todo lo contrario. Para los barrios. Son históricamente, los clubes representan... esto, la unión social, es muy interesante investigar la historia de los clubes sociales acá en Argentina, todo lo que fue surgiendo, lo que hoy son los grandes equipos de fútbol, cómo nacen, de los obreros, es muy interesante para investigar esto. Especialmente la historia del club hoy llamado Nueva Chicago, que originalmente se llamaba Los Mártires de Chicago, en homenaje justamente a quienes lucharon por estas 8 horas de trabajo, por estos derechos laborales, por estos anarquistas norteamericanos, y el club se llamaba Los Mártires de Chicago, hoy conocido como Nueva Chicago. Interesantísima, creo que Mauricio Garnaglia. Ojalá puedan tener este... los martes a la tarde, cada tanto habla un poco de esto. Esta tarde está aquí en la Che Guevara. Vamos a estar escuchando Mendigo de Buen Fútbol esta tarde. Y también nuestra compañera que hace el programa de Soledad Alberini, la música es una sola. Y ya no estamos yendo, Norma, se termina. Qué ganas de seguir charlando, esta música, compartiendo. Esta música, esta cortina, es Luis que nos está apurando. Sí, nos está diciendo de todo de allá, bueno, no importa. Y gracias, bueno, Luis Guzmán, por tu aporte, por tu trabajo, por tu profesionalidad. Lisandro Brusco, gracias. Bien, que nos va mandando. Vamos, che, la nota que sigue. Y sin más, creo que nos queda invitar nuevamente este sábado a la gente acá de Rosario y alrededores que se puedan acercar a la Casa de la Memoria, esto es Santiago 2815, para esta inauguración de la Biblioteca Emma Goldman. Ahí vamos a estar. Así claro que más que nunca, Norma Jiménez, nos vemos el sábado. Ahí estamos. Después el martes próximo, acá en Están Redondo las Mañanas. Mañana, desde Córdoba, Zumba la Turba. Así que... un abrazo grande a todos. Salud y anarquía. El amor para quemarte, para quemarte, para quemarte.